resumen de noticias latinoamericano. Urgente campaña en solidaridad con el pueblo de Haití. Una cruenta represión contra el pueblo haitiano se ha intensificado durante mayo y junio a cargo de la policía y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, los conocidos Cascos Azules, desatando una urgente campaña en solidaridad con Haití. Miles de personas asistían el pasado jueves 18 a los funerales del padre Gérard Jean-Just, un allegado al expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, cuando las fuerzas de orden comenzaron una brutal represión que, junto a la realizada luego de las protestas estudiantiles, arroja un saldo de varios muertos, decenas de heridos y miles de detenidos. El salario mínimo ronda los 70 gourdes por día, equivalente a menos de 2 dólares. Desde el 2007 hasta hoy se produjo un aumento brutal del costo de vida y en particular de combustibles y alimentos, por lo que las cámaras parlamentarias adoptaron la propuesta de subirlo hasta los 200 gourdes para abril del 2009. Aún así, el presidente haitiano René Préval se niega a ordenar la promulgación de la nueva ley en el Diario Oficial, obligando al pueblo a salir a las calles para exigir la publicación de la ley de aumento salarial adoptada por el Poder Legislativo. La represión directa no es nueva. El 1 de mayo, miles de personas convocadas por el Frente de Organizaciones Sindicales, Colectivo para Otro 1 de Mayo, fue atacada brutalmente por un cuerpo especializado de la Policía Nacional, impidiendo que los manifestantes llegaran frente al Palacio Nacional de Puerto Príncipe. Por su parte, las organizaciones empresariales empezaron una violenta campaña mediática en contra de la nueva ley de aumento del salario, amenazando despedir al 50% del parque industrial de 25.000 trabajadores. Delegaciones haitianas presionan a los gobiernos para que retiren sus tropas del país, relatando casos de desaparición de personas, explotación de mano de obra infantil y represión violenta en huelgas y movilizaciones sindicales por parte de la policía local. Brasil coordina la irónica Fuerza de Paz hace 5 años y es responsable de 1.200 soldados. Chile aprobó la extensión de la permanencia de su contingente de 600 efectivos, del total de 7.300 militares y 1.700 policías de diversos países que permanecen en la isla. Ambos estados defendieron sus permanencias en el país caribeño y afirmaron que el uso de la fuerza solo tiene lugar con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, sosteniendo además que no se trata de una ocupación, sino de una ayuda humanitaria y que sin ella Haití no conseguiría la estabilidad social. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. República Dominicana. Paralizadas varias poblaciones por huelga y protestas populares. Las huelgas y manifestaciones callejeras en zonas del noroeste y el norte dominicano tienen semi-paralizadas las actividades en varias localidades, en especial la ciudad de Navarrete, en el norte. Dentro del conflicto, organizaciones comunitarias demandaron al presidente Leonel Fernández una investigación sobre las circunstancias de la muerte el martes 16 de junio de un joven transportista, herido de varios disparos por soldados antimotines y abandonado a su suerte hasta que falleció desangrado. El movimiento fue convocado por 24 horas en demanda del arreglo de calles y mejoría en el servicio eléctrico, pero se extendió como protesta por la muerte del manifestante, que algunas fuentes identifican como dirigente del Frente de Lucha Unidos Podemos. Las actividades comerciales y escolares están casi en cero. La comunicación entre las localidades del noroeste y el Cibao en el norte es nula por la violencia de las protestas que continúan. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Brasil. Pedro Alem Santiño, dirigente electo en la fábrica ocupada Flasco, recibió el día 8 de junio una intimidación de la Justicia Federal de Sao Paulo, a pedido del Ministerio de Hacienda Nacional. Cerca de 140.000 reales de deudas de los antiguos propietarios de la fábrica ocupada por los trabajadores el 12 de junio de 2003 es la última medida para eliminar los intentos para mantener los empleos y derechos de los trabajadores. Desde entonces, los trabajadores de la Flasco han pedido el apoyo del gobierno para encontrar una solución. Con el objetivo de encaminar medidas en esta dirección, el Consejo de la Fábrica ya estuvo reunido con la Procuraduría y con varios ministerios con el fin de mantener los empleos. Como si no bastaran las amenazas de cierre y embargo, sorprendente es la cobranza de deudas de los antiguos patrones. En esta actitud arbitraria y ilegal aparece una medida más de criminalización de las luchas sociales y al mismo tiempo un absurdo, porque los antiguos patrones, conocidos empresarios de la zona, no son requeridos por su responsabilidad con las deudas. Cualquier amenaza debe ser suspendida y el Estado, a través de sus organizaciones, debe tomar carta en el asunto si no quiere aceptar las medidas de fuerza adoptadas por el pueblo trabajador. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Aumenta el hambre en Latinoamérica y el Caribe. El hambre en América Latina y el Caribe aumentó en casi 13% en 2009 con respecto al 2008 debido a la crisis económica global, señaló la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. Según sus más recientes estimaciones, la subnutrición en la región indica que se volvió a los 53 millones de hambrientos registrados en 1990, una tendencia que revierte el avance logrado en los últimos años. La subnutrición en América Latina y el Caribe había caído de 52 millones en 1995-97 hasta 45 millones en 2004-2006, una mejoría que no se había dado en ninguna otra región del mundo, donde se constataba una tendencia al alza durante el mismo periodo. Volvimos al total de personas subnutridas que teníamos en los años 90. La actual crisis económica, sumada a la crisis energética y alimentaria, dificultó el acceso de familias pobres a los alimentos. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVL y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVL y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En esta edición recordamos al cantautor, compositor y dramaturgo brasilero Chico Buarque, quien este año cumple 65 años de edad. En la memoria de los pueblos, escuchamos Dura na Queda. Na avenida canta seu enredo, fora do carnaval. Perdeu a saia, perdeu o emprego, desfila natural. Esquinas, mil buzinas, imagina orquestras, samba no chafariz. Viva a folia, a dor não presta, felicidade sim. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela. As ondas. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela. E as ondas. Cambaleia, é dura na queda, custa cair em si. Largou família, bebeu veneno e vai morrer de rir. Vagueia, devaneia, já apanhou a beça, mas pra quem sabe olhar, a flor também é ferida aberta e não se vê chorar. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela. As ondas, as ondas, as ondas, as ondas. O